Hola Jaime, ¿me escuchas bien ahí? Qué verga. Sí. Yo cuando puse bueno, editando. Ah. Hola Jaime, y no me respondiste igual. Bueno, bienvenidos a Cállate un ratito, el podcast donde los temas varían y los participantes también. Les habla Jaime y hoy estoy con Vivi, Alejo, Daniela, Juan Pablo, Roberto. Y estamos aquí para hablar de las cosas que nos gustan y de cualquier cosa que se nos venga a la mente que esperamos que sea interesante para ustedes. Este es el segundo episodio, ¿no? Es el segundo episodio, pero realmente tal vez lo vamos a nombrar episodio 1, el otro episodio 0, porque fue como el primer intento. Y ahora vamos a ver si es que hay continuidad y todo. O si de aquí en adelante le seguimos llamando episodio 0 a todos. A todos, para crear confusión. Es como, eso volvería loco a nuestro amigo Alejo. Para poder hacer precuelas. La menos 0. Eso no existe. Bueno, ¿hay alguien que quiera empezar la conversación? Si no, yo tengo un dato interesante por ahí que me dejó loco el otro día. A ver, dale. Estaba escuchando un podcast que inspiró este podcast, de hecho. Y oí un dato que me pareció raro y a los que conducían también les parecía súper raro por lo impresionante. Decía un man, un invitado, que basado en las observaciones del Kepler, que es uno de los telescopios como el Hubble, digamos. El Kepler es el más avanzado que tienen. Que con eso han observado, creo que es 1% de la galaxia, alguna cosa así. Y bueno, el dato que daban era que primero que ya hay 3.000 planetas fuera del sistema solar observados y comprobados, digamos, y otros por verificarse. Pero 3.000, eso me dejó loco primero. Pero bueno, decían que basados en las observaciones que se han hecho hasta el momento, que estiman que hay 11.000 millones de planetas como la Tierra en la zona habitable cerca de una estrella, solo en nuestra galaxia. 11.000 millones, lo cual me pareció equivocado, pero ha sido el jefe técnico de toda NASA el que hablaba en la entrevista. 11.000 millones. Así que no estamos claro, solos. Contradícele. Claro. Claro. Me parece que no. Eso me parece un poco inflado. Porque yo vi en X-Files que... Yo, ¿por qué sabía que íbamos a terminar hablando de X-Files? Porque es el espacio. A mí, cuando yo oigo ese tipo de datos, me da vértigo. Mal plan. De hecho, yo hacía de chiquita, cuando me despertaba en la madrugada, un ejercicio que me da mucho vértigo hasta ahora, que era como, a ver, estoy en mi cama, estoy en la casa, estoy en Ecuador, estoy en América, iba subiendo la escala. Y claro, cuando decía estoy en la Tierra, ya me daba un poco de nervios. Pero el rato de pensar, estoy en el universo, y era como, y bueno, ¿y en dónde está eso? O sea, ¿dónde están todas estas galaxias? Y ahí ya me comenzaba a dar ansiedad y... ¿Y eso te llevó a la bebida? Sí. Desde temprana edad. De hecho, sí. Pero he oído peores pretextos para beber. Es muy buen pretexto. Claro, el proceso era levantarse, pensar en eso, beber. Dormir de nuevo, claro. Cierto. Levantarse y así. Es porque más les abre el corazón. El número 11.000 millones ya no es entendible. Así, teóricamente, llegas hasta el millón. 10 millones ya se vuelve bastante más teórico. 11.000 millones ya no existe nomás. Ya claro, no. Ya. O sea, ya no te entra en la cabeza. Y es solo la galaxia nuestra, ¿cacho? Que también cuántas galaxias habrá en el universo. Claro, debe haber algún cálculo aproximado y ya no tengo idea. No sé, yo tenía pensado un dato mucho más irrelevante. Descubrí hace un par de días que existe una parte de nuestro cuerpo que se llama... manguito rotador. Que es el hombro, ¿no? En el hombro, exacto. Me pareció, me hizo perder el respeto a los doctores. Después me dicen, bueno, no es justo. Me hizo perder el respeto por la gente que pone estos nombres. Por el primero que se le ocurrió llamar a esto manguito rotador. Con ese diminutivo extraño. El que hizo la traducción al español de la anatomía de Grey. Sí, sí. Le ponen manguito rotador. Entonces, ¿y qué es? Pero, porque no ha de es ser un hueso. Conjunto de músculos y tendones. Esto lo acabo de aprender hace 10 minutos en Wikipedia. Un conjunto de músculos y tendones que está en el hombro. ¿Qué es lo que te permite hacer este movimiento en círculo? Por lo menos no. Por eso rotador. Coso rotador. Sí, el cosito rotador. El cosito rotador. El diminutivo es lo que me llama muchísimo la atención. El manguito rotador. Y cuando lo dices tú, además suena como a un corte de res. Ahí déjate en la parrilla, es el manguito rotado. Lo más triste sería que el inventor, el denominador de esa parte, en serio se llamara Manguito. Algo así como Manguito Schnubel. Klaus Manguito. Klaus Manguito Schnubel. Le voy a poner Manguito. Pero hablando de eso también, eso me hace acuerdo también de estos problemas de lingüística que a veces tenemos. De mi hermana es de ingeniera mecánica y siempre está hablando de fresas y catalinas y cosas que no tienen nada que ver. O sea, los nombres de las cosas con las que ella trabaja no tienen nada que ver con la realidad de lo que nosotros estaríamos pensando. Y es solo como, sí, es una fresa. Y es como, no es un, claramente, no es una si fresa. No se come. Sí, claramente no es una fresa. No, esa es una catalina. No es una catalina. Catalina es mi mamá, sí. O sea, como, no va. ¿Y a qué le dice Catalina? Son los piñones. Lo que, como los de la bicicleta. Los de la bicicleta. Mm. Los que están atrás, los grandes, son catalinas. Los de adelante son piñones. Perdón, los de adelante son catalinas, los de atrás son piñones. Yo prefiero no opinar sobre estas cosas. Hay dos ingenieros mecánicos en mi casa. Me jalo. A mí me pasó justo con fresar y fresado, y eso, una experiencia horrible. Que estaba en un evento traduciendo, era un evento de petróleos. Y en eso un ingeniero se le ocurre preguntar, disculpe, al experto escocés encima era como, disculpe, ¿qué tan amplio tiene que ser el fresado de la broca para que pueda funcionar en esta formación? Y yo me quedo como, refreshing. Strawberry. How do you strawberry this? Fresado, ni siquiera sabía que era en mi idioma, fresado. Y sí, hablan, cada profesión yo cacho que tiene su jerga extrañísima. ¿Y cómo resolviste eso? No resolví, pues, quedé pésimo. Y de ahí ya me empezaron a soplar los mismos ingenieros, como, fresado, esto ni se acaba. Ya, bueno, gracias. Capaz entonces el manguito rotador es una respuesta a eso. Pero es como un chiste interno. Eso puede ser. Que, por ejemplo, es interesante, yo trabajé alguna vez en la historia del Hospital San Juan de Dios, y entonces revisábamos las historias clínicas. Y claro, las primeras historias clínicas como historias clínicas son de 1925. Antes tienes libros de muertos. Que son fábulas. Las leyendas. Padre Almeida. Que la medicina, por suerte, ha avanzado. Porque antes eran solo muertes y ahora ya es proceso. Y entonces, para un historiador, cuando leías las historias clínicas del 25, era fácil porque decían, además son literatura pura, o sea, el sujeto es cabizbajo y tiene esto, y es unas descripciones muy largas porque todavía no está tan desarrollado, o por lo menos al Ecuador no llegaba toda la codificación y el metalenguaje médico. Y léete después una historia clínica de 1960, era, ¿qué carajo está diciendo? O sea, entonces, uno decía, bueno, mi investigación va del 25 al 40, gracias. Porque claro, después ya era necesario tener un manual de medicina al lado. Era imposible entender de qué estaban hablando. ¿Cuándo habrá empezado eso de...? A ver, porque cada profesión tiene su jerga que dicen que sirve para aislar al resto, ¿no? ¿Cuándo se habrá dado esa transición? ¿Cómo que sirve? Háblanos más de eso de para aislar. Para aislar, ajá. Claro, a ver, los abogados hablan de cierta manera cuando hablan del debido proceso. Si uno se imagina lo que es el debido proceso, y no tiene nada que ver con lo que significa en la jerga de los abogados. Los médicos tienen sus palabras específicas más allá de los nombres de los huesos, etcétera, que sirven para que el que no está enterado sobre esos términos no pueda participar en la conversación. Y no me refiero a la conversación directa, sino en el tema. Entonces, la Bibi dice, hace muchísimos años, no existía todavía esta jerga. Tal vez no existía esas ganas de diferenciar al resto, ¿sí? Como de aislar al resto. ¿Cuándo habrá empezado a cambiar? Esa es mi pregunta. Pero capaz no es de aislar al resto, sino de distinguirte tú. Claro, no. O sea, digamos, es como el club exclusivo. Claro, exacto. ¿Cuándo habrá pasado a ser así? Capaz cuando ya se fue desarrollando el conocimiento como un grupo así grande. O sea, digamos ya, si sigues hablando igual que el geógrafo, puede haber confusiones, porque... Y puede ser también, claro, esto de la simple evolución de que cada vez sabemos más en ramas más específicas y hasta necesitas ir creando las palabras, ¿no? Porque si te quedas sin palabras, te toca decirle manguito rotador. Ofrece y Catalina. Seguro esto empezó desde... que se creó el lenguaje. Desde la Edad Media, entre los gremios, digamos. No, antes, desde que el hombre salía a cazar. Por ejemplo, qué sé yo, salían entre dos hombres. Salían dos hombres a cazar con una lanza. Y nada, el hombre le decía a la mujer: mujer, mi amor, ¿qué es eso? Deja, es el manguito rotador. Entonces, no, yo creo que no sé. Debe haber iniciado en la especialización del trabajo. Que es ya... Así, a volverse grande, claro. Pero siempre debe existir. Pero luego, al nivel de que ya no podemos entender, yo sí creo que tiene que ver con el desarrollo de la ciencia. Pues, o sea, bueno, 18. Pero digamos, si es, yo creo que como lo que vos decías es tal vez como una consecuencia que no es intencional, que se da y tal vez es medio subconsciente. Porque de ahí ciencia sí había esta terminología intencional para oscurecer a los demás, con toda la alquimia, por ejemplo, ¿no? Claro. Que ni siquiera ellos sabían los nombres verdaderos, digamos, de los elementos, de los compuestos, pero hasta en los escritos ponían en código, como cielito azul. pero también hay que tomar en cuenta, o sea, digamos, cuestiones como en el derecho, existen como 1,000,000 de latinazgos. O sea, yo hay cosas que aprendí que eran como, que son en latín. Hay un término en derecho internacional público que ya ni siquiera es latín, sino ya es como... Es el stoppel, que es como, no recuerdo el idioma en el que está, pero no es latín, no es inglés, es como, no sé, sueco o alguna cosa así. Pero, digamos, nosotros venimos de una rama, o sea, de una parte del derecho que es el derecho civil romano, y entonces un montón de cosas están en latín, y un montón de cosas las sigues viendo en latín. Y es una especie de taquigrafía también. Porque es como, no tienes que explicar todo el concepto, ya dices esta cosa, medicina, esta frase hecha, y es más fácil que fluya el conocimiento. En estas historias clínicas, luego la organización, no sé cuál, la Mundial de Salud, supongo, establece un código. Y entonces básicamente pone, por decirte, enfermedad tal es la A, B, C. Y entonces es un poco para agilitar el diagnóstico. Pero claro, para el historiador es terrible porque de una descripción maravillosa que tenías, pero hasta la cara que tenía el tipo cuando fue a hacerse atender, a tener una C, ahí cualquiera. Claro. Entonces, también tiene que ver con eso de hacerlo más rápido, ¿no? Y más, claro, más eficiente, más hasta internacional. Eso de internacional debe ser, pues, porque además, si te enfermas en Noruega, debes saber algo más o menos parecido para funcionar, si no. Como alguna vez vi, ya ni me acuerdo dónde era ni nada, pero me invento así como que Science Magazine, alguna revista, compiló entre sus lectores, que muchos de sus lectores eran científicos, y decían la lista de los científicos más importantes de la historia. Y el que ganó es uno que sería desconocido para todos nosotros, de hecho no me acuerdo el nombre ni nada, pero es el tipo que hizo la taxonomía, sería lo de los animales, la clasificación de los animales y los nombres científicos, de que armó el sistema. Decían que él es el tipo más influyente de toda la ciencia, porque antes de ese man ni pensaban bien en internacionalizar, en sistematizar, en todo, y como supongo que es la cantidad de conocimiento. ¿El que puso los nombres científicos? Ajá, exacto, que empezó con el como sistema de poner los nombres científicos y las clasificaciones y las especies, subespecies, etcétera, etcétera, etcétera. No me acuerdo el nombre. Algún radioescucha seguro sabe y se está burlando de nuestra ignorancia. Ah, ¿puedes comentar lo de nuestra ignorancia de la semana pasada? Esa palabra que buscábamos buscábamos. Nuestro querido Mauricio Montenegro nos escribe desde Argentina a decirnos que esto que hablábamos de cómo sería la historia si es que hubiera sucedido de otra forma, si es que hubiera pasado esta otra... Que si Hitler no moría, ¿qué pasaba? ¿Cómo es? Eso se llama ucronía, según nuestro amigo Mauricio Montenegro. Lo que nosotros le decíamos el what if. O se según el churito. Contrafactual. Contrafactual. Lo contrafactual. Se llama... Pero lo contrafactual. No, y él dijo ucronía, nos dice Mauricio Montenegro. Me puso la frase algo así como: ese término que luchaban por encontrar y encontraron ucronía. Disculpará. Hablando de ucronía, me viene a la mente un libro que es de Philip K. Dick, que se llama El hombre en el castillo, que es una novela en la que se cuenta una historia de ciertos ciudadanos estadounidenses en Estados Unidos, pero bajo el régimen nazi, porque el eje del mal ganó la guerra, la Segunda Guerra. Y sí, una parte está controlada por japoneses, pero la otra parte está controlada por alemanes. Y nada, en ese libro es de una emoción increíble porque en cierto momento en esta novela encuentran un personaje que ha escrito un libro que de alguna forma tiene como una especie de como clave de la existencia, y este libro trata sobre lo que habría pasado si es que Estados Unidos y los aliados ganaban la guerra. Wow. Entonces, dentro de esta ucronía se cuenta qué hubiese pasado si es que Estados Unidos ganaba la guerra. ¿Me hubiese pasado si hubiera pasado nuestra realidad? Sí, pero esa realidad no es igual a la nuestra. Es una realidad filtrada por esta ucronía. Entonces empieza una cosa interesantísima, y recuerdo que cuando acabé de leer ese libro me dejó a mí golpeado unos 2-3 días así. Hay serie de televisión, por si acaso. Sí, es de Amazon. Es de Amazon. Ahorita ya está por la segunda temporada, de hecho. Yo no he visto ni un solo episodio. El primer... The Man in the High Castle. Si no me equivoco, esa es la que cometieron el error. La genial agencia de publicidad a cargo de eso, de poner propaganda nazi en el metro de Nueva York. Sí. Para promocionar. Esa me lo sabía. No. Chuta. Sí, bueno. A ver, y entonces es un libro y ahora está hecho serie. ¿Y cómo se llama la serie? ¿Es The Man in the High Castle? Está, ¿y el piloto creo que está en YouTube? El episodio piloto está en YouTube, pero... eso no nos va a detener. Espero que esto no lo escuche sin ninguna agencia de regulación. Yo tengo en mi disco duro, si quieres, Dani. Te paso. Gracias, Alejo, tú siempre. NSA. Esa es otra cosa que me da vértigo. Que es pensar. ¿El disco duro? El disco duro, no. Disco duro. Que el Alejo se baje. Tecnología en general. Que el Alejo se baje. No me llames por mi nombre porque me van a venir a buscar. Y van a saber quién soy. Pedro. Que vive en tal calle. Te da mareo que se baje el pantalón, dices. ¿Qué pasa? No, eso no. Dañó me el podcast. Tú no te amedrentas. No, lo que me da vértigo es pensar. Esa es mi novia, señores y señores. Exacto, tenían que haber visto la cara del Churros en este momento de como, ¿en serio? ¿Estamos hablando de esto? No, y no mi cara, era que eran las caras de todos ustedes. Es como, bueno, es seguir. Lo que hay. Así mismo es. Puedo seguir con el vértigo. Siga, siga. La idea de que una pequeña decisión de una persona o de varias personas puede cambiar brutalmente el destino de las personas. Por ejemplo, esto, ¿no? Que si bien el libro pensaba lo que sí sucedió en la realidad, no lo relataba de la misma manera que sucedió en la realidad. Claro, porque si tú le quitas un factorcito a los sucesos, de pronto... El efecto mariposa. El efecto tiene un... O sea, totalmente distinto. Eso también me da un poco de vértigo. Yo estaba pensando, ustedes que son más aficionados, y no aficionados, sino profesionales de la historia... Bueno. Estados Unidos entra a la guerra por Pearl Harbor, ¿no? Esa es la excusa oficial. Esa es la excusa. Sí. Claro, la excusa. La razón oficial. Creen que fue auto. Ah, bueno. O sea, se supone que se va por tierra toda mi reflexión, que era, o sea, los japoneses de ahí la cagaron de ganit. De ganit. De ganit. Claro, medio que sí que no, porque también lo que yo tengo entendido, los japoneses estaban bajo gran presión, porque básicamente tenían un gran lío de combustible. Entonces su flota ya no tenía el suficiente combustible para mantenerse y, o sea, ya estaba un poco en problemas. Entonces, y ellos tenían más o menos, o sea, la conciencia colectiva del alto mando era o atacamos nosotros o ya nos caen y no podemos hacer nada, digamos. Entonces lo veían casi como no tener salida en cierta forma. Digamos, no es algo que dijeron vamos a lanzarnos a la conquista o lancémonos a la guerra. Sí habían varios factores de presión en Japón para entrar al asunto. Esto lo digamos, la teoría más conspiratoria, digamos, que de hecho no me parece muy loca. Mientras más lees al respecto, más uh-huh. tiene sentido. Es que más bien los gringos lo que estaban muy conscientes de la situación japonesa y estaban aumentando de diferentes formas la presión en Japón para que Japón se vea obligado a atacar y tengan ellos la excusa. Y, o sea, sería como en dos etapas, ¿no? Primero aumentan la presión sobre Japón y después, cuando ya se dan las señales del ataque y todo, ignoran muchas de las señales. O sea, el supuesto sistema increíble de defensa que debían tener no funciona. En muchos puntos hay un montón de errores muy extraños, digamos. Y a la vez... Y una supuesta carta de un embajador inglés también. Además hay unas advertencias de servicios de inteligencia extranjeros. Y bueno, hay un montón de cosas raras. Por ejemplo, obviamente pierden unos grandes acorazados en Pearl Harbor. Pero muchos de esos ya eran viejos también. Y no eran... Su flota... las mejores naves de la flota estaban justo explorando fuera en patrulla mientras hubo el ataque. Entonces, o sea, tampoco es tan loca la idea, pero volviendo a lo de Japón, o sea, si fue un error, podríamos decirle, pero era algo que se veían presionados a hacer. Pero ustedes dijeron como oficialmente es y extraoficialmente cuál sea, o no oficialmente sería cuál. O sea, extraoficialmente sería esto que te digo, estos mecanismos que Estados Unidos buscaba una excusa para entrar a la guerra. Porque hay la idea de que Roosevelt y bueno, mucha gente que estaba en altos cargos tenían la conciencia, y de hecho creo que entre la clase política estaba bastante expandida la idea de que tienen que entrar a la guerra. O sea, tenemos que entrar porque tenemos que pararle a Hitler porque se está saliendo de las manos, no podemos perder Inglaterra, etcétera, etcétera, pero el pueblo no quiere. No había opinión pública. ¿Qué hacemos? Claro. Entonces hay que, o sea, estamos, y es de esta onda de pensar, nosotros sabemos mejor lo que le conviene al país que al pueblo, digamos. Y medio resultaría tener razón porque la mayoría de la opinión estadounidense era aislacionista en ese momento. Era como, no, quedémonos fuera, que tenía una larga tradición aislacionista. Pero la teoría es que la gente de la inteligencia o la gente de influyente vio como necesidad. Si no nos metemos ahorita, después ya va a ser muy tarde y no vamos a poder cambiar la cosa. Y tenemos que entrar a la guerra de cualquier forma. Además, recuerda que estaban pasando una crisis profunda. Entonces, tampoco la gente quería mucho la participación económica de Estados Unidos. Les daba un poco de susto, digamos. Pero bueno, ahora que dicen eso... Ese fue el momento histórico. ¿Ahora qué dicen eso? Iba a seguir con el tema, pero no sé si quieren cambiamos de tema. Nos vas a eso. O sea, lo que me gusta es que está fluyendo y vamos de tema en tema sin problema. Porque yo les iba a contar que nosotros vimos, comenzamos a ver por recomendación de un amigo mío, hay en Netflix un programa de la BBC que se llama Los Archivos Secretos de los Nazis. Y está bueno, o sea, como para recomendar a la gente si tiene Netflix que mire, porque son algunos temas que no han sido demasiado trabajados, porque ustedes saben que hay muchos documentales y producción de ya ni siquiera de solamente de historiografía, sino de divulgación científica sobre la época. Y entonces vimos uno que es sobre el uso de la droga, de las drogas y la experimentación de la droga en los ejércitos, tanto nazis como estadounidenses, y es súper interesante. Pero bueno, de hecho, todo el mundo combatía drogado. Claro que Vietnam igual aumentó. Pervitin, creo que se llamaba la droga que usaban los alemanes, de uso que les daban como chicle a los... ¿Y qué a hacían? Los soldados nazis, era metanfetaminas. Entonces, estar despiertos ahí. Lo que decían ahí, que, o sea, entre todas las cuestiones de valentía que te puede dar esa droga, que no te hacía dormir, que te hacía más activo, que, por ejemplo, decía que más o menos recorrieron, qué sé yo, 1600 kilómetros en 4 días, y era porque estaban drogados. Lo que decían era que esta droga quitaba cualquier tipo de empatía que podrías tener con otro ser humano. Entonces eso también lo decía. Perfecto para los sanguinarios, soldados. Exacto. Entonces eso usaron todos los nazis hasta el 42 o algo así. En cambio los aliados cuando por suerte un bombardero cayó en Londres, pudieron rescatar un botiquín de primeros auxilios donde tenían esta droga. Analizaron y bueno, descubrieron que era metanfetaminas, o sea, no así, porque no creo que tenía ese nombre en esa época. Y se empezaron a probar drogas en los soldados aliados para ver con qué drogas se les mandan ellos, y si no me equivoco les mandan con benzedrina. En cambio los aliados combaten con benzedrina. Y cierto, y los japoneses, los kamikazes también estaban así, pero puestos hasta el tope con metanfetamina. Sobre todo, los kamikazes. Y otra cosa es que justo Hitler, que también recibía dosis inyectadas ¿de qué era? De este... La misma, creo que era, de metanfetamina. Sí, se cree que precisamente por esas subidones de la droga es que empieza a cometer errores estratégicos y, por ejemplo, abre el segundo frente, que es con Rusia. Claro. La Unión Soviética. Claro, yo alguna vez te pasé un link, Vivi, de un artículo que leía que era justamente sobre un médico que decía que analizaba que, bueno, Hitler supuestamente estaba enfermo y teorizaba que tenía varias enfermedades, bla, bla, pero que él tenía su médico personal era como incuestionable. Él solo confiaba en él y era un médico que le inyectaba constantemente. Con tratamientos que según él le hacían bien, y como Hitler tenía conciencia, o sea, confianza ciega en el man. Y entre esos, ya no me acuerdo lo que le inyectaba, pero seguramente lo que vos decías de anfetaminas y otro. Y el médico este que escribía el artículo describía cómo un montón de las cosas, de los rasgos de personalidad y de las acciones de Hitler iban consistentes con un cuadro de combinado de la enfermedad y de este sobredosis de químicos. Entonces, entre esos estaba la paranoia, una falta de percepción de la realidad, los cambios, los mood swings, digamos, y un montón de cosas. Y yo creo que en el futuro, cuando ya avance mucho más la psicología y la neurociencia, digamos, un montón de cosas de la historia se verán a través de otro lente, como dicen, como cómo las drogas moldearon, cómo la enfermedad de XXX persona moldeó todo un conflicto o hechos históricos gigantes. En algún lado leí, por ejemplo, que Truman era congénitamente, no tenía empatía. No podía identificar, o sea, ponerse en los zapatos de otros para nada. Y decían que eso tuvo mucha influencia en lo de la bomba, por ejemplo. Y que, siendo que había gente de su alto mando, entre esos creo que MacArthur mismo se oponía a lanzar la bomba. Y era como, pero ahí, lancemos. Esa es una de las teorías. Porque además, ya botas una a la dos, parece como ya claro, un poquito exagerado. Pero entonces decían que eso, que si hubiera sido, ¿cómo? El artículo decía que si hubiera sido Roosevelt, por ejemplo, seguramente no pasaba. Por esta onda de este perfil psicológico de Truman. Y yo quería preguntarte a vos, Alejo, porque vos creo que viste esta serie de... La de Oliver Stone. De Oliver Stone. Sí, nos puedes hablar de eso. Sí, ahí lo que decía... Untold History of the United States. Espectacular. Lo que decía, no hablaba de este caso, de Truman en el sentido de su enfermedad, de esa falta de empatía, sino que hubo toda una cosa. Había otro, ¿cómo es? Otro candidato al que Truman le iba a ganar probablemente en las primarias. Justo previas a la guerra, que era un tal Wallace, que había sido ministro de Agricultura, no me acuerdo si del mismo Roosevelt, y había sido vicepresidente de Roosevelt, y que era como un Kennedy antes de tiempo. Yeah. Era un progresista total, estamos hablando años 40, ¿no? Era Kennedy antes de tiempo, y que hubiera cambiado completamente la historia del mundo, porque tenía, él comprendía... sobre todo los mecanismos de la Unión Soviética, ¿sí? Sus razones. Entonces, sin él, se dice, primero no habría habido la bomba, no se lo hubiera utilizado. Ajá. En todo caso, y habría habido una mejor relación con la Unión Soviética post-Segunda Guerra. O sea, la Guerra Fría no hubiera existido. ¿Sí? ¿Y por qué ganó Truman? Porque en esta cuestión de las elecciones gringas, las primarias demócratas, hubo algún chanchullo, alguna cosa extraña. Con esto de los delegados, que en realidad, claro, no es que los vota la gente a los candidatos de las primarias, sino que se decide dentro del partido. Por alguna razón decidieron elegirlo a Truman. Pensaron que tenía más chance de ganarle al republicano que estaba enfrente, lo que fuera, pero hubo alguna cosa extraña. Se negó el voto cuando debían hacerlo, que iba a ganar Wallace, se lo postergó para el día siguiente o alguna cosa por el estilo, que permitió que ganara Truman. Y como decía la Bibi, estas pequeñas cosas que habrá decidido un personaje perdido de la historia. El jefe, digamos, de la convención demócrata de ese año decidió que se postergaba para el año siguiente, para el día siguiente la elección. Y chao, tuvimos a Truman como presidente de la potencia más grande del mundo y cambió la historia. Claro. Y más allá de esos casos específicos, ¿la serie en general qué te parece? A ver, la serie es algo... mucha curiosidad de ver. Sí, es algo que no te va a contar nadie más. Eso, empecemos por ahí. Sí, se habla de sesgos de Oliver Stone que se pasan al otro lado. Por ejemplo, mucha justificación de Stalin. Mm. ¿Sí? A ver, sí se lo reconoce como sanguinario, como dictador, pero... se le trata de dar otro enfoque en sus negociaciones con Roosevelt y con Churchill. Ahí, sí, como que te habla de alguien, de algo que nadie más te va a hablar. Pero ¿y cómo sería así? ¿Te atrapa? Sí, sí, totalmente. Totalmente, tiene un montón de... ¿Y dónde se puede ver? En mi disco duro. ¿En algún lado en el disco duro de costó encontrarla en realidad. Costó encontrarla y costó encontrarle los subtítulos también. Porque además era de algún canal de cable auspiciado, no era una cosa así. Sí, sí, no, no fue un mega, una mega pro, a ver, es una mega producción, pero no, claro, se la vendió como tal. Claro, y no era de un mega canal, porque véndela así en Estados Unidos, claro, no hay, claro, tanta audiencia. A ver, ya que estamos también en esta onda histórica, yo también tengo una sugerencia histórica, así. Hay un podcast que se llama Hardcore History, que yo les he hablado a ustedes de un poco de esto. Tal vez de la Vivi y el Jaime. El Churros está aquí diciendo, no, no, nada conmigo no es así. Hardcore History es hecho por un man que se llama Dan Carlin. Y él lo que hace es, o sea, es un podcast que sale una vez cada 4 meses. Pero los episodios tienen como 4 horas cada uno. Es bastantísimo. Y hace series. Y yo empecé a escuchar esto por recomendación de un amigo mío y que me hizo justo acuerdo. Justamente como esta explicación de por qué llegaron al punto de lanzar las bombas atómicas. De cómo, y digamos, el episodio se llama Logical Insanity. Y en 4 horas el tipo te explica cómo es que llegan al punto en el cual esta cosa que ahorita en este punto de la historia no suena tan demente, como de cómo vas a lanzar 2 bombas, o sea, no una, sino 2 bombas atómicas. ¿Cómo llegas a este punto en el cual tienes esta arma, tomas esta decisión, todo el mundo está de acuerdo y lo justificas? O sea, esta cosa tan extrema se vuelve como la respuesta, entre comillas, más lógica que puedes tener para y la terminas lanzando. Ahora, lo que ellos tienen ahorita es, hay una serie que son como 5 o 6 episodios sobre Genghis Khan. Y también tienen una que es excelente, excelente, sobre la Primera Guerra Mundial, que son como también 4 o 5 episodios. Y ahora empezaron, hace unos 4 meses empezaron otra que no he tenido tiempo de ver, pero, ni, perdón, de escuchar, pero digamos, es que les gusta como esta nota como muy, el tipo también es un excelente narrador, hace las cosas muy bien, y hace muchísima investigación, pero así, toneladas de investigación. Pues entonces se demora 4 meses. Por eso. Te iba a decir, si es que no puedes ver, no es exactamente por falta de tiempo. Exacto, pero gracias. Pero sí, Hardcore History, Dan Carlin's Hardcore History. Si es que les interesa, digamos, un poco ciertas cosas. Asumo que podemos poner el link en la descripción, sí, del podcast. Sí, eso lo diré al final del programa, pero en general, de todo lo que hablemos siempre en los podcasts, al final va a haber links los más posibles. Excepto al disco duro del Alejo. Exacto, al disco duro del Alejo. Y ahora que me hacen acuerdo. Bueno, hay una serie, bueno, si han visto tal vez el canal de TED en YouTube, uh-huh. Las charlas, bueno, hay los videos, los videos. Maldísimo. Relléngase, no es tan terrible que nos tardamos. Por favor, en edición ponle un. Yo sí entendí. Bueno, hay los videos de dibujitos animados en los que te explican cómo funciona básicamente el universo. Pero hay algunos videos que son history versus, la historia versus. Entonces le llevan a juicio, por ejemplo, recuerdo a Napoleón, a Hitler, a Genghis Khan, a Lenin, a Cristóbal Colón. Entonces el abogado defensor y el que está en contra. Y nada, se exponen las razones por qué hicieron lo que hicieron. Exacto, si estuvo bien o estuvo mal. Y al final te dejan como, te pusieron los hechos sobre la mesa como para que tú tomes una decisión. Entonces es bastante simpático. Lo recomiendo, está en el canal de TED. Y también hay otro de, bien podrían ver, que se llama Drunk History. No sé si han visto. Sí, ese. Ojo, para los que nos escuchan, antes de decir Drunk History, el Roberto le quedó viendo a Viviana, su novia. Porque, sinceramente, yo sí, no tengo idea. ¿Por cuál parte del nombre? No sé. Porque podría ser bien por History. Pero todos sabemos que no. En la que creo que es de Comedy Central. Hay algunos episodios en YouTube, no creo que hay muchos, en los que a una persona le agarran, es una persona, le embriagan pero hasta las patas y le hacen que cuente un episodio de la historia. Y lo que cuentan es recreado, es dramatizado, digamos, como por actores famosos de Hollywood. Pero con la persona poniendo la voz, ¿no? Claro, la voz es de la persona ebria, completamente. Ay, entonces empieza a mezclar hechos, empieza a mezclar personajes y más que nada en boca de personajes famosos pone palabras que normalmente no diría, qué sé yo, Abraham Lincoln o gente así. Es muy, muy chistoso. Es súper bueno. Sí. Es gran. Claro, es una onda como digamos. Y entonces Lincoln dijo: pero loco, libérales de su Exacto. Es una onda así, es buenísimo. Sí, es muy divertido, de hecho. Son de esas ideas que siempre, cuando uno ve, dice: pero eso ya se nos había ocurrido. Claro. ¿Por qué, claro. ¿Por qué no lo hicimos? Ya hicimos, pero no filmamos. Solo nos faltó la history. Sí, yo. Yo me muero de iras de eso en el internet. Es una frustración con uno mismo que ve algunas ideas que dices. Eso es lo suficientemente simple como que para que se me hubiera ocurrido a mí. De hecho, o peor, como que tú dices, como yo sí pensé en eso alguna vez y solo. Claro, porque también hay las otras que tal vez se nos pudieran ocurrir porque son demasiado producidas, como Epic Rock Battles of History. Ah, sí, también eso ya es estamos hablando de historia. Eso es demasiado producido. Que son producidas y todo, pero Drunk History sí se nos ocurrió. Sí, sí, pero no filmamos. No filmamos. Y bueno, no había mucha historia tampoco en nuestras conversaciones. Pero... drunk literature. Bueno, tampoco había literatura. No había nada en realidad. Solo drunk. Drunk es el problema de la universidad. Solo era puro drunk. Tiempos que no veo Epic Rap Battles. Eso también no ha salido nada. Ah, no. Se acabó la temporada. Se acabó la tercera, era, ¿no? Y ya no hay mucho no más. No me acuerdo. Bueno, se tardaban bastante en hacer. Sí. Vi un reportaje de un profesor peruano. Peruano, no me acuerdo. De la comunidad andina, porque no me acuerdo de dónde era. Y el señor... Es graciosa la comunidad andina, por lo visto. Me río de la comunidad humana. Mercosur, Unasur. Y entonces, para acomodar, para atraer a sus estudiantes de historia, el man hace rap. Pero se armaba toda una clase con un rap sobre historia de la Perú o del país del que era el señor. Parece súper chévere. Ya, Viviana, próximo podcast vienes video, con... Sí, sí, hay un video histórico. Y el man y todos los chicos hacen como... Beatbox. Beatbox está intentando la vida. Sí, sí, disculpame, Beatbox. Pensé bien. Que estaba tosiendo. Y empezamos con el bullying. ¿Sí? Bueno, me parece linda idea. Rapea. Estás a tiempo. Para el próximo podcast, por favor, Viviana, tienes que traernos un rap. Un mini rap sobre tema sobre la fiscalidad. Sobre el... Un tema apasionante, como apasionante usted sabe. Con la fiscalidad. Fiscalidad rima con muchas cosas, ahí pues. Sí. Por austeridad estar. Una de las palabras sobre ebriedad. Y bueno, creo que es un buen momento para cerrar entonces el podcast. No. Pondremos los links, por favor, mándenme cada uno de ustedes los links de las cosas que mencionaron para poner ahí con el podcast. Y gracias por escucharnos. ¿Algo que quieran decir antes de cerrar? Que a mí también me parece un poco vertiginoso esa cuestión de cómo una pequeña decisión puede cambiar tanto. Uh-huh. Y lo que me olvidé de decir es de la novela de Philip K. Dick, que bueno, o sea, encuentran el libro en el que se ha escrito la historia de los Estados Unidos si hubiera ganado la guerra. Bueno, la cosa es que los personajes ahí se mueven utilizando mucho el I Ching. No sé si conocen el I Ching, si pueden explicar, El I Ching es el señor que cocina en la chifa de la Porsche. Es una especie de libro oracular, ¿cierto? Y que sí. Tienes unas fichitas. Claro. Y es antiquísimo. Se supone que es de los libros más antiguos. Porque los primeros registros creo que son en piedra, en unas tabletas de piedra, algo así. Es una cosa viejísima. Bueno, los personajes se mueven... Juan Pablo tienen, y Viviana, tienen sus acciones mediante el uso del I Ching. O sea, el I Ching les dijo qué hacer, ellos hacen. Y obviamente eso cambia el curso de sus historias y de la historia de toda la novela. Lo cual es muy interesante, pero después, al finalizar, cuando acabé de leer la novela, me puse a leer... Spoiler alert. No es de spoiler. ¡Spoiler! ¡No! Acabé de leer la novela, digo. Me enteró que Philip K. Dick ha escrito la novela usando el I Ching. Ah. Sí, él también lo escribió. ¿Pero cómo? Así. O sea, por ejemplo, dice, ¿este personaje va a hacer esto? ¿Sí o no? I Ching. Y así. Y todo lo escribió usando el I Ching. Los personajes usan el I Ching en un mundo donde la historia está mal, pero encuentran un libro que quiere estar bien históricamente, pero como que no lo logra. Y en los, y en los que filmaron la serie ahora dicen Cha-Ching. I Chingception. Yo también quería como volver un poco al primer, tal vez primer punto con el que empezamos hoy día, de que dijo la Vivi. Sobre esto de que pensabas como estabas en tu casa, en Quito, en Ecuador, en... A mí no me daba ansiedad, pero... Bueno, tal vez sí es ansiedad. Tal vez habría que definir qué es exactamente lo que me daba. Pero cuando yo también me ponía a pensar en eso... Yello. Excelente. En el metalenguaje. Me daba yello. En el metalenguaje histórico. En el metalenguaje histórico estaba que me daba yello. Pero lo mío era más relacionado a un sentido, a un sentimiento de claustrofobia. Yo soy un poco claustrofóbica y tengo un poco de miedo a los espacios cerrados. Y el rato que empiezas a ver que a final de cuentas tu planeta es un espacio cerrado también. Es una claustrofobia súper extraña, ajá. Pero es justamente es como llegar hasta una ideita esos... para que duerman bien hoy. Estoy encerrada en esta atmósfera. Pero si es que lo, si es que lo ves así. Pero es como llevarlo al extremo, ¿me entiendes? O sea, como obviamente no tienes claustrofobia de tu propio planeta porque... O sea, yo al menos no, sería un poco difícil. Pero cuando lo llevas de ese extremo de como empezar a verte lo chiquito que eres y lo... Es como estás a final de cuentas... Justo lo que ustedes dicen me trae a la mente. Había un escritor francés que se llamaba Georges Perec, que era increíble, era un tipo lo más juguetón del mundo. Que... que él, en cambio, con esto que ustedes dicen que tienen vértigo, que pensaban que estaban en su cama, que estaban en... iban pensando hacia afuera, o sea, planeta Tierra, universo. Él hacía eso, pero en forma de juego. Por ejemplo, él firmaba los remitentes de las cartas que mandaba, decía, o sea, ¿dónde estaba? O sea, desde lo pequeño hacia lo grande. Por ejemplo, estaba en mi escritorio, en mi casa, en mi barrio, en mi parroquia, en mi provincia, en mi ciudad, o sea, en París, Europa... Planeta Tierra, Vía Láctea, Universo. Todo eso iba en el remitente de las cartas de él. Entonces, eso hacía él. ¿Se dieron cuenta cómo hemos hablado de temas súper sofisticados y que la literatura y ni sé qué, pero alguien dice juguetón? Más o menos de esa onda es este podcast. ¿Qué era juguetón él? Era un goce. Y bueno, nos vamos despidiendo, yo creo, para... Por consideración a nuestros radioescuchas que no serían podcast. Podescuchas. No sabemos, lo averiguaremos podcast para la próxima. O seguro Mauricio Montenegro nos habrá saber. Esa palabra con la que estaban luchando. Claro. Y bueno, yo soy Jaime y me despido. Chao. Adiós. Hasta luego. Adiós. Chao. Esto es Cállate un ratito.